La primera pregunta que me gustaría formularte es que te presentaras, por favor, y posteriormente que nos dijeras los logros de tu organización. Hola, soy Maritza Morales Casanova, soy presidenta de la Asociación JUNAP Proyecto de Vida. Nos dedicamos a la educación ambiental de excelencia y también soy exploradora emergente por parte de National Geographic Society. ¿Qué significa JUNAP? JUNAP son siglas, empieza con H, la humanidad unida a la naturaleza, en armonía por el bienestar, la bondad y la belleza. Y consideramos que el principal logro que tenemos es que después de estos más de 20 años de estar trabajando por la abuelita tierra, seguimos apoyando a los niños y niñas que quieren ser héroes y que quieren desarrollar sus proyectos tempranos de vida, promoviendo lo importante que es preservar nuestra naturaleza. ¿Cuáles son los logros que han obtenido hasta ahorita tu organización? Consideramos que los logros más importantes es contribuir a que más niños y niñas en la península de Yucatán estén aprendiendo sobre el cuidado de nuestro planeta a través de juegos, de actividades y sobre todo a través del periódico ambiental que circula cada mes para 5,000 niños de escuelas primarias que puedan estar leyendo e inspirándose sobre cómo proteger a nuestra abuela tierra. También otro de nuestros logros es precisamente el poder apoyar a los niños y niñas como emprendedores ambientales. Por ejemplo, ustedes si nos visitan en JUNAP, en la ciudad de Mérida, van a ver que los que dan las clases son niños también. O sea, un instructor de 9 años enseñando a sus compañeros sobre cómo sembrar, sobre cómo proteger el agua. Por ejemplo, Santiago, él tiene 9 años y defiende a los polinizadores, es decir, a las abejas y a todos los insectos, murciélagos y demás seres vivos que ayudan a las flores a poder tener semillas. ¿Qué te motivó a iniciar esta organización? Porque bueno, normalmente la gente tiene buenos deseos, pero no los lleva normalmente a materializarlos. ¿Cómo fue que comenzaste esto? JUNAP inició hace ya 24 años, tenía yo 10 años de edad, fue un movimiento de niños, estábamos en la escuela primaria y recuerdo que mis compañeros veían a los árboles y se trepaban a ellos, pero no entendían que los árboles son seres vivos, que se esfuerzan no solo por darnos sombra y darnos oxígeno, también por dar frutos y por dar las flores más hermosas que nosotros podamos admirar. Y viendo cómo faltaba ese conocimiento en mis amigos, pues decidimos lanzar un movimiento en defensa de la naturaleza. Conforme fuimos avanzando, fuimos creciendo académicamente, cambiamos a la secundaria, a la preparatoria, pero seguimos trabajando como grupo. Finalmente ya en la universidad decidimos constituirnos legalmente como una organización de la sociedad civil porque entendimos que es importante lanzar un movimiento. Seguramente en casa, ahora quien nos escucha tiene la inquietud de hacer algo y es importante emprender acciones, pero tarde o temprano, si queremos hacerlo muy grande y si queremos que más gente se una, entonces debemos pensar en institucionalizarlo, en tener una organización a través de la cual podamos apoyar a más gente a que se una a estos proyectos de vida y sobre todo a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades, protegiendo y respetando la naturaleza. ¿Cómo se logran financiar para hacer lo que han hecho hasta ahorita? Porque me comentabas que aparte tienen un parque como en custodia, en el cual dan una capacitación como en una carrera de ambientalista para los niños. ¿Cómo se han financiado hasta ahorita, que es uno de los obstáculos que tienen muchas de las organizaciones? Claro, Ceiba Pentandra es un parque de educación ambiental de excelencia, es como una escuela de alto rendimiento. Por ejemplo, si un niño o una niña quiere ser deportista, hay escuelas de deportes o clubs para practicar. Y si uno quisiera ser artista, pues va a aprender a la escuela de guitarra o de piano o de violín. Bueno, hay muchas expresiones del arte, no solo la música. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere ser ambientalista? Si alguien quisiera dedicarse a la conservación de las tortugas o investigar un poco más, pues bueno, la opción es ir a Ceiba Pentandra, ir a esta escuela de medio ambiente donde uno aprende divirtiéndose. Y ciertamente es un gran reto el tema de lograr el apoyo tanto económico como de materiales en especie, pero sobre todo de voluntarios. Entonces, algo que nosotros hemos logrado es hacer las cosas como voluntarios. Cuando nos donan, el terreno no es algo que tenemos en custodia, es un donativo que pertenece a la organización y empezamos desde cero. Entonces empezamos, el terreno no tenía ni un arbolito. Entonces fueron los voluntarios los que ayudaron a reforestarlo. Recuerdo que la primera campaña logró un donativo de 37 pesos, que fue porque niños de la comunidad de Chuburna Puerto, ahí en la costa, en Yucatán, reunieron botellas de PET y con la venta fue la primera aportación. Entonces las cosas se hacen siempre luchando. Sí, va a haber empresas, va a haber gente que tiene el poder económico para hacer donaciones, pero lo más importante es poner el ejemplo como voluntarios, hacer las cosas porque las queremos hacer. Y Dios nos va a ayudar para siempre en el camino encontrar a las personas más adecuadas que nos van a ayudar a solucionar esos detalles, ¿verdad?, económicos para seguir avanzando. Ahora, si nos visitan, Ceiba Pentandra tiene una inversión ya de más de 8 millones de pesos, que han venido principalmente de premios, tanto National Geographic, los premios Rolex, estuvimos en el Vaticano con el premio Giuseppe Sciacca, que se dan a la trayectoria, a seguir trabajando en esto. Entonces, esos premios nos permiten poder continuar construyendo y seguir ayudando a nuestra comunidad. Es algo recíproco, es devolverle a nuestro país lo que la sociedad mexicana ha hecho por nosotros para llegar hasta donde estamos. Un tema que me llamó mucho la atención cuando lo estabas comentando en la sesión de la tarde era lo relacionado con un programa de capacitación que era muy interesante, que estaba dividido en varias áreas para precisamente capacitar a los niños como ambientalistas, como naturalistas, y que tuvieran un conocimiento mucho mayor para que tuvieran una formación y llegaran, digamos, a la universidad o a la preparatoria, donde llegaran de una forma muy diferente, más sensibilizados. ¿Puedes platicarnos de ello? Sí, en cuanto a nuestro modelo de participación, nosotros lo que consideramos es que los mexicanos somos muy afortunados en vivir en un país megadiverso como México. A veces no lo entendemos porque, bueno, donde quiera que volteamos, dependiendo, ¿verdad?, de dónde vivamos, vamos a encontrar mucha naturaleza. Si somos de provincia, la cantidad de plantas, de agua, a lo mejor aquí en la Ciudad de México es un poco más limitado, pero bueno, tienen ecosistemas y paisajes muy bonitos. Entonces, ¿cómo logramos que los mexicanos podamos aprender a convivir en armonía con aquello que nos rodea? Y lo que estamos haciendo es ir a diferentes sectores. En el ámbito escolar, apoyar a los profesores a que adquieran más conocimiento sobre medio ambiente, esto a través del periódico Junab. También a los niños fomentar la lectura, así que imagínense cada mes que llegue a tu escuela un periódico a colores donde puedes leer notas sobre lo que está pasando con la abuelita tierra, porque existen, por ejemplo, los seres vivos nocturnos, porque también hay plantas que son nocturnas, porque los hongos no son plantas, esos pertenecen a otro reino, y bueno, cosas así de interesantes. Eso fomenta el conocimiento ambiental en el ámbito escolar. Y de ahí brincamos al contexto extraescolar, que es si un niño quiere seguir aprendiendo más de la naturaleza y ser un ambientalista, entonces a través del diplomado Héroes de la Abuelita Tierra empieza a estudiar una carrera para ser ambientalistas. Y ahí mismo, en este centro, Ceiba Pentandra, en este parque, pues puede recibir apoyo para desarrollar sus proyectos tempranos de vida. Les platicaba de Santiago, que protege a las abejitas. Pues bueno, ahora hemos logrado el apoyo también de un donante y ya va a tener su propio espacio para criar abejas meliponas y aprender más sobre los polinizadores. Para quien no sepa qué son las abejas meliponas, pues son unas abejas curiosas, porque esas no tienen aguijón, se defienden pues dando mordidas, porque esas no pueden picar, ¿no? Entonces, es parte de lo que hacemos, también involucramos mucho a las familias, porque pueden hacer voluntariado dentro de la asociación cuando hay campañas de reforestación o hacemos alianza con otras organizaciones. Y también tenemos un programa en el que en las comunidades fomentamos el cultivo del caracol manzana maya. Es un caracol de agua dulce, normalmente habita en cenotes. Los cenotes son como lagunas, pero son más bien espacios de agua subterránea, como huecos en la tierra que se llenan a partir de agua que viene de debajo de la tierra, de agua subterránea. Y 55 familias de esas comunidades cultivan el caracol, se alimentan de la carne y con la concha hacen artesanías, de manera que se reactiva la economía local, pero también ayudamos a proteger una especie. En general, es muy valioso ese trabajo que estás haciendo y me llama la atención en particular preguntarte, ¿cuál ha sido la recepción de la sociedad, en este caso yucateca, a tu proyecto? ¿Cómo ha sido la respuesta de los gobiernos? ¿Y qué es lo que ves en el futuro para JUNAV? En cuanto a la sociedad, lo que nosotros hemos visto es la respuesta positiva de la gente. Creemos que falta más apoyo para difundir. Desde luego que es poca la gente que sabe sobre lo que hacemos. Curiosamente, hay más difusión a nivel internacional que a nivel local. Sin embargo, es impresionante ver cómo los niños van cada sábado durante todo el año a Ceiba Pentandra para aprender a ser héroes de la abuela tierra. Lo vemos con el periódico JUNAV, los profesores, tenemos 32 escuelas involucradas y que han decidido hacerlo parte de su currícula, parte de las actividades que ellos emprenden en el aula escolar. En cuanto a las autoridades, nosotros tenemos la esperanza de que los nuevos gobiernos tengan más visión en cuanto al tema educativo ambiental. Y digo esperamos porque justo vamos cambiando ya de gobernador y esperamos también ya el cambio a nivel de presidencia. A nivel municipal ha sido diferente, ha habido buena participación del ayuntamiento, pero que sí mencionar que no tuvimos todo este sexenio el apoyo, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Algo interesante es que las escuelas, por convicción, los profesores, viendo la calidad educativa y el apoyo que era para mejorar lo que están enseñando en el aula escolar, decidieron ser parte del proyecto porque les llevó mucho tiempo a las autoridades locales tomar una decisión en cuanto a si querían incluir el periódico dentro de las escuelas. Y esto que se ofreció de manera gratuita gracias al apoyo de National Geographic. Entonces eso me lleva a reflexionar por una parte lo carente que es todavía nuestra sociedad en cualquiera de, no solo sociedad civil, también autoridades, en cuanto a entender que no es un lujo estar aprendiendo sobre medio ambiente, es una necesidad para sobrevivir. Estamos viendo, no me gusta mucho hablar de los temas alarmistas, pero hay muchas limitaciones en cuanto al agua. Necesitamos como ciudadanos estar preparados y entender. No es posible que, por ejemplo, no sepamos cómo cultivar alimentos. ¿Dónde están las semillas de las lechugas o de los rábanos o cómo vamos a sembrar algo que anteriormente en nuestras comunidades lo sabían y que ahora preferimos aprender a utilizar un celular que aprender a sembrar? O sea, recordemos que para tener una vida sana, para disfrutar de una vida agradable, tenemos que reconectarnos con la naturaleza. Si volteamos a ver, por ejemplo, la comunidad europea, ellos pagan muchísimo dinero por tener una experiencia conociendo la naturaleza. Y nosotros la tenemos muy cerca como mexicanos y no la valoramos. Entonces, yo creo que los padres de familia deben esforzarse para aprender más de las organizaciones locales. Seguramente hay grupos en su comunidad que están haciendo algo por la naturaleza. Acerquen a sus niños a esas organizaciones. Y ustedes mismos, los abuelitos, tienen mucho conocimiento. Así que reconéctense con sus nietos. Pasen esa información de por qué debemos proteger plantas, animales, todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, una última pregunta que me gustaría formularte está relacionado con el modelo educativo que buscan ustedes en UNAV. ¿En qué está basado? La enseñanza que impartimos está basada en los 17 mondambientes. Mondar quiere decir cambiar, son reglas para estar ordenados en la naturaleza, así como los mandamientos por la ley de Dios es para que el ser humano se ordene. Bueno, pues los mondambientes ayuda a las personas a estar en armonía con el medio ambiente y respetarlo. Por ejemplo, uno de ellos es protegerás todas las formas de vida, y con eso nos referimos a las matutinas, diurnas, nocturnas, aéreas, terrestres, acuáticas, marinas, anfibios y hasta crepusculares, ¿no? Imagínense toda la clasificación. Pero los 17 mondambientes engloban lo que es la educación ambiental de excelencia. Cuando hablamos de educación ambiental, nos referimos a la cultura del agua, de la energía, de la flora, del ambiente y la ecología, de la biodiversidad, a la cultura humanitaria, que también está basada en valores, a la cultura de cambio climático y a las ciencias. ¿Cómo podemos también acercarnos a la ciencia? Entonces, la educación ambiental es un contexto íntegro, es algo muy amplio que no solo se enseña en la escuela, también se tiene que enseñar en la familia, se tiene que transmitir a través de los valores. Es una verdadera estrategia integral que contempla diferentes aspectos de la comunidad. Magnífico. ¿Quieres agregar algo finalmente en esta entrevista que se nos haya pasado? Bueno, en cuanto a JUNAP, lo que puedo agregar es que la enseñanza se hace con base a juegos, a métodos que hemos desarrollado. Ahora sí que pasando las pruebas más difíciles, tenemos a los sinodales más exigentes que se puede tener, que son los mismos niños, porque toda la información, la enseñanza, es con base a lo que los niños piden, a sus necesidades y con base a sus ideas. Cuando sacamos un nuevo cuento o un nuevo juego, viene precisamente como resultado de la colaboración que los niños han tenido para abarcar ese tema. Y otra invitación que haría a los actores sociales es retomar la seriedad de la enseñanza ambiental, sea esta desde la comunicación, desde la escuela o fuera de la escuela, porque es muy importante que entendamos que cuando mandamos un mensaje a la población más joven, a los niños, no debemos hacerlo en los zapatos de un adulto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cambio climático tendemos a cometer el error de ser alarmistas, de asustar a la gente para que entonces emprenda acciones. Pero a lo mejor no es lo que los niños necesitan y lo que los niños quieren escuchar. Entonces deberíamos ser más críticos, más sensibles y ser más positivos en lo que estamos enseñando. Recordemos que en el nivel de primaria y preescolar, lo que los niños necesitan es maravillarse de nuestra abuela tierra. Necesitan enraizarse con el medio ambiente para poder respetarlo y protegerlo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias.